al paraíso, sentir que sueñas mientras te beso y las manos te acaricio. Duermo y al mismo tiempo conocer el universo. Maravilla.